ajuste, fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fallará, hoy compra y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y estamos otra vez acá, en A Ciencia Cierta, como todos los miércoles de 19 a 21, y con Nacho Sabatella. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, ¿cómo estás, Roxana? Todo muy bien por acá, contentos de este programa, episodio número 12 de A Ciencia Cierta. Increíble cómo pasan los programas, sí. Ya número 12, divino, una docena. Y déjame presentar brevemente al equipazo que tenemos. Por supuesto que sí. Del otro lado del vidrio, Carla Borria, Paula Lenguita, Caro Justo y Julieta Maeso, también que colabora con la producción antes del programa. Y hoy tenemos otro gran programa. Tenemos... Nuestros programas suelen ser de lujo. Tenemos unas visitas muy, pero muy interesantes. En primer lugar, vamos a tener la visita del doctor Diego Hurtado, que... es físico e historiador. Claro, un físico devenido historiador, ¿no es cierto? Y que, bueno, con quien vamos a estar hablando mucho sobre la historia de la ciencia y el presente de la ciencia, entre otras cosas, va a volver a la editorial nuestro querido compañero Damián Pierbattisti. Oh, qué bueno, que fue quien inauguró las editoriales del programa Ciencia Cierta. Inauguró las editoriales y hoy vuelve a estar en el programa número 12. En la posta de la ciencia vamos a estar hablando sobre el modelo energético de el gobierno de Cambiemos con Mariano Barrera y Esteban Serrani. Un segmento producido hoy por nuestro conductor Nacho Sabatella. Y como siempre, las pastillas de la memoria con Rocco Carbone y Ale de Lorenzi, las efemérides, científicamente comprobado y el humor de Rudy. Ay, qué bueno. Vuelve, qué bueno. Rudy. Buenísimo, que lo extrañamos la semana pasada. Decimos las vías de contacto para... Dale. Dale, mira, las vías por las que nos podés contactar son, por supuesto, por la FM 88.1, FM Boedo, pero también podés seguirnos por el Facebook de FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire. Podés llamarnos al 4932-1870 si querés preguntar algo, si tenés algo para comentar o para contar. Y también podés seguirnos por el Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires. Y a partir de hoy, nos podés seguir por el Facebook de A Ciencia Cierta, que fue una creación, logro y convicción de nuestra productora, jefa de piso, Carla Gorria. Y déjame saludar también a Flor en la operación. Me estaba olvidando de ella. No podemos. Por favor, no salimos. Sino, no salimos al aire. Bueno, esta semana tenemos dos noticias relacionadas a nuestro sector. Noticias bomba para nosotros. Generaron un cierto escalofrío que por ahora son trascendidos. Trascendidos, rumores, sí. Pero que sabemos cuál es la mecánica de este gobierno. Sí, no sabemos si son trascendidos o filtraciones en realidad, ¿no? Bueno, se filtraron de algún lado. Cuando se plantean estos trascendidos hay que tener mucho cuidado porque la política del si pasa, pasa ya la aplicaron unas cuantas veces. Absolutamente. Midiendo cuál es la reacción social en cada uno de esos temas. Claro, y cuando el río suena, agua trae, decía mi abuelita, ¿no es cierto? Tal cual. Y en este caso, la página La Política Online publicó hace unos días que se prepara para, luego de las elecciones de octubre... Todo después de octubre, ¿no? Una reducción del aparato del Estado... Y esto implica reducción de secretarías y hasta de ministerios. ¡Apa! ¿Quién cae en la volteada? No me digas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que pasaría a quedar bajo la órbita del Ministerio de Educación, según este portal. O sea, se desarma, se desguaza el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, permitime, Nacho, decirte que no es solo un problema para nuestro sector, para el sector científico, sino que... A la luz de lo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología encaró como políticas de ciencia nacionales, esto es un problema para todo el país. Totalmente. Y a eso tenemos que agregarle algo más. También se filtraron encuestas que se realizaron a dos sectores. Ajá. Por un lado, a jóvenes becarios, sí, sí, preguntándoles si estarían dispuestos a pasar a trabajar al sector privado, jóvenes becarios de CONICET. Y por el otro lado, a empresas privadas, si estaban dispuestas a recibir becarios de CONICET con subsidio estatal. Esto se filtró. O sea, trabajar becarios que trabajarían, becarios, ya no son becarios, sino profesionales, científicos, con muchos años de formación con una inversión estatal, trabajarían en una empresa privada y sigue la inversión estatal. Es decir, les paga el Estado. Bueno, así parece. No tenemos la posibilidad de confirmar 100% esto. A nosotros nos gusta siempre decir las cosas... Científicamente comprobadas, claro. Con propiedad, la mayor objetividad posible. Pero sabemos que la mecánica de este gobierno es manejarse por estos trascendidos y ir tanteando el terreno. Si bueno, no hay reacción social, se instala. Estamos en alerta. Científicos máxima. Y universitarios autoconvocados de Buenos Aires se encuentra en alerta máxima. Y creo que es algo compartido por otros espacios del sistema científico. Sí, y bueno, solamente por los espacios que, digamos, militan políticamente el tema de la ciencia, la tecnología y la educación, sino también por investigadores que no están incluidos en ningún espacio orgánicamente, pero que están extremadamente preocupados. Esta es la voz que corre desde la semana pasada en distintos institutos, adentro y afuera de las facultades, ¿no? Y a propósito, Roxana, hace unos días nuestros colegas de Puerto Madryn hicieron una movida muy, pero muy interesante con repercusión nacional e incluso internacional. Internacional, sí. Justamente nosotros en un ratito, llamo nomás, le vamos a pedir un audio a Florcita, nuestra operadora. Pero yo les cuento primero un poquito de qué se trató esto. El que vamos a escuchar es Juan Pablo Nievas, que es actualmente docente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Y Juan Pablo fue uno de los organizadores, junto con científicos y universitarios autoconvocados de Puerto Madryn, de los organizadores de un evento que sucedió en la playa de Puerto Madryn, donde vecinos y vecinas autoconvocadas, no solo de Puerto Madryn, sino también de Puerto Pirámide, lanzaron un SOS en defensa de la ciencia y la educación públicas de nuestro país el pasado 27 de mayo. Te invitamos a escuchar el audio que va a venir ahora y te invitamos a entrar en el Facebook de A Ciencia Cierta, donde vas a ver la foto sacada desde un dron que justamente muestra esta imagen de lo que organizaron en la playa de Puerto Madryn. Vamos con el audio, Flor. Buen día, mi nombre es Juan Pablo Nievas, soy egresado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Facultad de Ciencias Naturales, actualmente docente de una fundación en la ciudad de Puerto Madryn. El día sábado 27 de mayo realizamos un evento solidario, una acción colectiva en conjunta entre vecinos y vecinas autoconvocadas de Puerto Madryn y Puerto Pirámides, con el lema y la consigna de un SOS en defensa de la ciencia y la educación pública del país. Dicho evento se realizó en la playa de Puerto Madryn, en marea baja, y entre todos pudimos armar una figura humana con el escrito sobre la arena de SOS Ciencia y Educación. En este evento, la idea justamente principal era visibilizar por diferentes medios de comunicación el conflicto que está atravesando no solo la educación pública, sino también la ciencia y la técnica del país. Fue un rotundo no, al recorte presupuestario en ciencia y técnica, no al agravio sistemático de la labor docente y científica en defensa de la educación pública, gratuita, laica, inclusiva, popular e integradora. Alrededor de unas 300-350 personas participaron del evento, vecinos y vecinas, docentes autoconvocados de Puerto Madryn y Puerto Pirámides, científicos autoconvocados del CCT CONICET CEMPAT Puerto Madryn, también estudiantes universitarios y secundarios de diferentes establecimientos educativos de Puerto Madryn y Puerto Pirámides. Espero que esto sirva como ejemplo, que podamos mejorar esta situación entre todos y que esta acción colectiva se pueda replicar en diferentes puntos del país para que la ciencia, la educación y también otros ámbitos y otras áreas que del trabajo que están siendo muy afectadas por las políticas llevadas a cabo por el gobierno actual puedan mejorar. Bueno, muchas gracias y saludos desde Puerto Madryn a toda la comunidad científica de... Bueno, acabamos de escuchar el audio y ya tienen en el Facebook de A Ciencia Cierta el link a la nota que se hizo en Página 12 sobre esta acción colectiva en Puerto Madryn. Y nos llevan las chicas Carla y Flor a un tema musical y enseguida estamos con la entrevista a Diego Hurtado. La luz de tus ojos esculpe mis versos, te veo y amaina el invierno. Escarbo tanteando una frágil promesa, mis huesos van envejeciendo sin voz. Así me seco y me siento morir. Los perros, mi puerta da solo un infierno. Yo soy como el sauce. así me seco y me siento morir. Ciencia con vos. Y estamos de vuelta acá en nuestra sección Ciencia con vos, donde vamos a entrevistar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Diego Hurtado. El doctor Diego Hurtado es doctor en física por la Universidad de Buenos Aires y actualmente es profesor titular de Historia de la Ciencia y director del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y de la Técnica José Babini en la Universidad Nacional de San Martín. Además es profesor en distintas universidades, profesor de posgrado y desde el 2009 secretario de Innovación y Transferencia de Tecnología en la UNSAM, la Universidad de San Martín, y también actualmente y desde el 2014 es miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Bueno, yo podría seguir contando cosas, pero creo que lo que más nos interesa a nosotros y a nuestros oyentes también es escuchar a Diego. Bienvenido, Diego, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Viene ajetreado, Diego. Sí, porque ayer en una presentación de un libro, sí. Hoy transmitiendo en vivo para París y para todo el mundo con científicos del exterior, así que viene reclamado. Con científicos argentinos en el exterior, sí, tuviste una charla, ¿no? O dos. Larguísima charla. Larguísima charla. 2 horas y media. Me imagino. Y ayer la presentación, de paso pasamos el chivo del libro Física Cuántica de la colección Ciencia que Ladra de Juan Pablo Paz, también doctor en física y un amigo de la casa. Que estuvo por aquí. Que también estuvo por aquí. Bueno, y para empezar a que nuestros oyentes te conozcan, la primera pregunta que te hacemos, Diego, es ¿cómo es este pasaje que vos hiciste desde la física, que es tu formación de grado y en principio de posgrado, tu doctorado, a la historia de la ciencia? ¿Cuál fue tu motivación para esto? Mira, si el pasaje yo lo concreté en los 90. Yo me doctoré en física y pasé a la historia. Tuve la suerte de que se creaba la Universidad de San Martín, que había revistas de divulgación científica donde yo dejé mi beca, terminó mi beca de CONICET, me doctoré y en lugar de presentarme a carrera, porque no me podía presentar a carrera por historia, lo que hice fue empezar a ganarme la vida con la divulgación científica. Ah, mira. Al poquito tiempo que dejé de cobrar la beca, yo lo recuerdo clarísimo, ganaba el doble de la beca publicando un par de notas en revistas como Descubrir o en los suplementos de Ciencia y Tecnología, que en ese momento tenía el diario La Nación y el diario Clarín, uh-huh. que en algún momento de los 90 se transformaron en suplementos de informática. Ahí ya empecé a estar en problemas para ganarme la vida como divulgador, pero ya se había creado la Universidad de San Martín y como una universidad nueva, le había interesado mucho una propuesta que hicimos con otro profesor, Miguel de Azúa, que es alguien sí, así como claro. quien me formó en esto, de tener un área fuerte desde el origen en Historia de la Ciencia. La verdad que tuve mucha suerte. Pero, digo, lo más importante, me parece que hay un componente vocacional, obviamente. Porque claro. yo cuando terminé la licenciatura quise dejar la física, año 91, y me salió beca de CONICET, una cosa inesperada, porque ganarse una beca de CONICET en el año 91 era como ganarse a la lotería, digo. O al PRODE en aquel entonces. O al PRODE, para entrar en aquella, en el contexto de época. Y recuerdo que para mí, a mí no era que no me gustara la física, sí uh-huh. me interesaba mucho la filosofía de la ciencia, área de la que después me desilusioné un poco, por el, si se quiere, el bajo nivel de la filosofía de la ciencia en la Argentina en ese momento. Para mi sorpresa encontré muy buen nivel de historia de la ciencia, claro. muy buena. Miguel de Azúa venía de doctorarse en el exterior y él como que me adoptó, ¿no? Un poco. Uh-huh. Pero también hay un componente político. Tiene que ver con el inicio de los 90. Yo venía con un problema vocacional, me salió la beca de CONICET, decidí hacer el doctorado porque a mí la física me gustaba y digo, qué interesante esto, que a uno le paguen por investigar. Para mí era una novedad. Digo, vamos a hacer el doctorado, esta cosa que hace uno de joven, ¿no? Digo, sí. Vamos a hacer el doctorado y mientras tanto me voy a Filosofía y Letras, curso materias de posgrado, que fue lo que hice. Me doctoré y ahí decidí dejar la física. Mi directora de tesis todavía me está persiguiendo con una escopeta, casi más de 20 años, ¿no? Desde los 90 hasta ahora. Y bueno, sin embargo, lo pude hacer, fue un tema vocacional. Pero hay un componente político y tiene que ver con lo que era comienzo de los 90. Yo esto lo tengo muy claro y lo tenía en su momento. Uh-huh. Y de hecho, cuando yo pasé a la historia de la ciencia, me fui al siglo XVII porque no quería saber más nada con la política. Yo no sé si contar cosas personales, digo, pero en este sentido, digo, yo voté a Menem como Ajá. peronista que era durante los 80, lo voté la primera vez. Al año me quería cortar la mano, a los poquitos meses ya me quería cortar la mano con la que sí, lo voté. Sí, sí. Y a partir de ahí vino como una decepción política. Yo soy del año 62, ¿sí? Yo me hice peronista durante la dictadura, para decirlo claro. rápido, algo que es muy complejo, lo digo un poquito rápido. Y la verdad que es muy ingrato haberse hecho peronista en los 80, que tu primer candidato a votar haya sido Luder. Sí. Sí. Digo, que uno haya puesto la... algo así como la libido política en los 80, donde otro día hablamos. Sí. Digo, yo no era anti-alfonsinista, pero no era alguien que me cayera particularmente simpático, con lo cual uno lo votás a Menem y al primer ministro de Economía que te pones, de Bungiborn, claro. tú decís, bueno, el peronismo debe haber dejado de existir. Claro. Digo, por lo menos el peronismo que a mí me enamoró, que era pensar en los 40, en los 50. Claro. A mí me interesaba claro. mucho la ciencia y yo había visto en los 80... que el plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, era algo muy interesante desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, que eso se había perdido. Uh-huh. Ya en los 80 hablábamos de estas cuestiones, con lo cual fue una decepción muy grande el menemismo para mí ya en los primeros meses, para mí, para mucha otra gente, obviamente. Sí. Pero decir, y eso creo que también me empujó a dejar la física, a irme a la historia de la ciencia, pero sin la más mínima idea de entender la historia de la ciencia como compromiso político, como manera de entender una lectura política de la ciencia en la Argentina. Con lo cual me fui al siglo XVII, hice cursos de latín y me puse a trabajar siglo XVII. Así arranqué, digamos, ¿no? ¿Qué encontraste Mira. En el mundo de la historia de la ciencia? Porque te he escuchado muchas veces hablando sobre el peronismo, sobre la cantidad de organismos que se crearon durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón, que luego fueron reconvertidas después del golpe del 55, entre ellas el mismo CONICET. El mismo CONICET, es excelente. Vos sabés que efectivamente, cuando vos entras al año 46 para buscar, o al año 43, cuando uno va a peronismo, tiene que arrancar del año 43 de este golpe, digo, de este momento, ¿no?, de gobierno de facto, ahí se produce una escisión entre sector, digámoslo así, político-militar, de donde viene Perón, y un área importante de la ciencia y la tecnología argentina, que no va a ser toda, porque, por ejemplo, la Universidad de Tucumán, la Universidad de Cuyo, acompañan al peronismo, sí, desde el año 46, claro. La acompañan con planes quinquenales. Uh-huh. Esto es muy interesante, que universidades públicas formulen planes quinquenales acompañando los planes quinquenales del gobierno. Pero efectivamente ahí hay una escisión. No voy a usar el concepto de grieta porque tendría otro sentido. Claro. Déjeme decir escisión o falla geológica entre la comunidad, un sector importante vinculado a Bernardo Houssay y lo que en ese momento era el gobierno. Cuando llega Perón al gobierno y vos lo analizás entre el 46 y el 50, no se ve que este gobierno ya democrático tuviera una idea muy clara de qué hacer con la ciencia y la tecnología. Sí se ve muy claro en la retórica del propio Perón y en algunos militares que hoy nosotros bautizamos como militares industrialistas o nacionalistas industrialistas que acompañan a este proyecto, que los brasileños cuando ven a Vargas le dicen desarrollismo nacionalista. Una manera de evitar el concepto complejo y contradictorio de populismo, ¿no? Es decir, para mí es un momento de democracia, pero bueno, digo, no para mí, es una democracia lo que ocurre entre el 46 y el 55, pero tan vilipendiada, tergiversada, distorsionada en términos de análisis histórico, que se hace en un punto difícil caracterizar. Porque para mí el concepto de populismo no tiene a mí me gusta el concepto de populismo, rescatarlo. Tiene una connotación peyorativa, desde la connotación, digamos, positiva, claro. Exactamente. Pero digo, cuando uno tiene que hablar de manera didáctica, rápida, es mejor evitarlo para no generar confusión. Entonces, me gusta mucho cómo la lectura que hace la historia política brasileña. Cuando habla de Getúlio Vargas, algo así como el Perón brasileño, como desarrollismo nacionalista o industrialismo nacionalista. En ese sentido, el gobierno de Perón no ve claro el concepto de ciencia y tecnología. Sí está en la retórica, sí se entiende que se necesita, se toman iniciativas interesantes, pero el plan quinquenal no muestra algo claro. Cuando uno va al segundo plan quinquenal, o se para en 1950, y ahí empieza lo que vos me preguntabas. Se crea la Comisión de Energía Atómica en mayo, se crea la Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas, que después se va a llamar Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que podríamos decir que es el primer CONICET, el que tiene la Argentina. Claro. Muy interesante, porque este primer CONICET va al Ministerio de Asuntos Técnicos, que es el ministerio que planifica la economía. Es el ministerio de donde se conciben los planes quinquenales. Entonces, qué interesante, la ciencia y la tecnología, o en términos peronistas, la tecnología y la ciencia, puestas en el ministerio o haciendo depender las políticas de tecnología y ciencia del ministerio que planifica la economía. Uh-huh. Esto es un primer punto interesante. Después se ve que se crea CITEFA, se crea el Instituto Antártico y, como decías vos, muchos departamentos, comisiones, subcomisiones dentro de la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, un CONICIT. Que ahí es donde genera confianza. Ah, pero el CONICET del peronismo fue el CONICIT. Estrictamente, el CONICET del peronismo fue la Dirección Nacional. Claro. Y adentro de la Dirección Nacional, un consejo, un registro científico y otras funciones, ¿no? Claro. Pero saco como moraleja esto. Cuando uno va del 50 al 55, hay algo muy novedoso, muy original que ocurre en la Argentina. En Brasil se puede ver algo semejante con el gobierno de Getúlio Vargas, que es este impulso a la institucionalización de la ciencia y la tecnología, ¿no? Muy interesante. Muy para seguir, ¿no es cierto? Vamos a seguir después de la tanda. Dale. Dos minutitos y enseguida volvemos con Diego Hurtado. Dale. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, 88.1. ¿No puedes creer que un tipo si te ofreciera $10,000? ¿No? ¿10,000, buena guita? ¿No? ¿Y si te diera $20,000? ¿Guita de verdad, todo para vos? No. $50,000. No. $500,000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. ¡Nosotros! A la una, a la una, a la una. De la tarde. ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo, no puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después los nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una, a la una, a la una, a la una de la tarde. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @fmboedo. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @fmboedo. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @fmboedo. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. La ciencia esta semana. Y una semana como esta, en la ciencia. Bloque de la ciencia cierta, esta vez para dos efemérides, una semana como esta en la ciencia. Tenemos que decir, el 6 de junio de 1822 en Estados Unidos, más precisamente en Missouri, el cirujano norteamericano William Beaumont es llamado para atender una herida en el estómago del canadiense de solo 19 años, Alexis Saint-Martin, que se la produjo en un accidente de caza y que no cerraba. Así pudo observar durante mucho tiempo a través de la fístula los procesos de la digestión gástrica y fue el primero que analizó el jugo gástrico. Alexis Saint-Martin llegó a los 82 años y Beaumont es considerado el padre de la gastroenterología. No, es increíble lo que acabas de contar, lo que es la curiosidad del científico. Pobre Alexis. Se me están riendo, pero yo estoy contando algo que pasó. No, está perfecto. Es parte de nuestras efemérides para que la gente entienda lo que hacemos los científicos. ¿Y qué pasó esta semana en la ciencia? A ver. Vamos a hablar de un desarrollo tecnológico nacional, ya que en Mendoza van a medir la calidad del aire con un monitor abierto de calidad del aire, MACA, son las siglas, no te me rías porque no. Ya venimos para el chiste, desarrollado por la Universidad Nacional de Cuyo. Este monitor tiene un menor costo que equipos importados y está hecho con hardware abierto que inclusive permitirá crear una red ciudadana de monitoreo ambiental. Mira, interesante. Ciencia útil, digamos. Sí. No como nosotros lo de las ciencias sociales. Claro, o los que hacemos la física básica, eso no. ¿Seguimos con Diego? Seguimos con Diego. Por si recién prendiste la radio, estamos en mitad de la sección Ciencia con Vos, entrevistando al doctor Diego Hurtado. Diego, súper interesante lo que venías contándonos respecto de la historia de la institucionalización de la ciencia en la Argentina. ¿Cómo engarza esa época, digamos, con lo que pasa después del golpe de Estado del 55 y el salto a ver si podés hacerlo en poquito tiempo, a lo que es la ciencia después de la recuperación democrática, ¿no? Sí, está muy bien. Vos sabés que lo primero que hay que observar en post-septiembre del 55 es un gobierno de facto que se propone desperonizar la sociedad argentina. Desperonizar la sociedad y el Estado argentino. Uh-huh. Y en realidad lo que ocurre en los hechos es un gobierno de facto que va a desguazar o a desmantelar el Estado argentino al punto. Caramba, que algunos historiadores o sociólogos, yo qué sé, Catherine Seeking, es una socióloga muy reconocida, hoy que trabaja movimientos sociales, pero que escribió un libro comparando desarrollismo brasileño y desarrollismo argentino, dicho rápido, Juscelino Kubitschek, 1956-1961 en Brasil, Frondizi, 1958-1962 en Argentina. Ella hace una lectura muy positiva del desarrollismo brasileño y muy negativa del desarrollismo argentino y termina concluyendo que el problema es que Kubitschek hereda y continúa la institucionalización del Estado brasileño y que Frondizi no tiene Estado sobre el cual montar sus políticas y tiene que construir un Estado paralelo. Es decir, lo que deja la Revolución Libertadora al gobierno de Frondizi es un Estado devastado con esta idea de desperonizar. No sé si le suena cualquier por eso digo, parecido caramba, con el qué presente. Coincidencia, ¿no? Es pura eso, casualidad. Sí. Quiero decir, en este proceso de desmantelamiento del Estado, claramente las instituciones de ciencia y tecnología van a padecer. Por ejemplo, el Instituto Balseiro, que todavía no se llamaba Instituto Balseiro, se llamaba Instituto de Física de Bariloche y era dirigido por José Balseiro, en ese momento un físico muy joven, hay que leer los diarios, era acusado de peronista, y entonces había que cerrarlo. Digo, interesante, porque si se hubiera cerrado el Instituto Balseiro, probablemente no tendríamos la empresa INVAP, no estaríamos exportando reactores nucleares de investigación, no tendríamos radares. Bueno, ¿cuántas otras cosas sí cerramos, por las cuales hoy no estamos pudiendo producir, yo qué sé, medicamentos, química fina, mecánica de precisión, ¿no? Digo, solo como para poner un eje. El Instituto Balseiro no se cierra, entre otras cuestiones, porque está en Bariloche, está lejos, la gente lo defiende. Vuelve a haber un embate contra el Balseiro, contra el Instituto Balseiro, en el año 62, cuando cae Frondizi, otra vez se vuelve a atacar a las instituciones peronistas. Y, como anécdota de color, ¿cómo se logra que no se cierre el Balseiro? A la gente, a los físicos, a los profesores en ese momento del Centro Atómico Bariloche, se les ocurre que Balseiro había fallecido en el año 62, a los pocos meses se intenta cerrar, se le pide a la viuda si no se puede llevar el cuerpo de Balseiro al campus universitario del Instituto Balseiro. No sé si llamarlo campus universitario, digo, llamarlo el terreno de... Entonces uno hoy va al pabellón Beck, Guido Beck, donde se dan las clases, sale del pabellón Guido Beck del Instituto Balseiro y uno ve la tumba de Balseiro, muy linda, muy moderno, y dice, ¿cómo es que está acá enterrado Balseiro? Bueno, fue una estrategia para que no se cierre el instituto en el año 62, por ejemplo. ¡Qué fantástico! Te cuento una anécdota porque me parece que habla esta escisión, esta falla, peronismo, antiperonismo, va a cruzar las siguientes décadas, post década de los 50, ¿no? Post caída de Perón. Claro. Entonces, después viene el siglo, lamentablemente, de manera fotográfica, yo te diría, la doctrina de la seguridad nacional, que va en algún sentido a permear a América Latina, sí, va a tener un impacto muy potente, negativo, se viene el ciclo de los golpes de Estado. Además, hay algo interesante y dramático, y es que la doctrina de la seguridad nacional empieza a adiestrar a nuestros militares, ya no con una mirada geopolítico, estratégica, que hace que nuestros militares se interesen por el factor tecnológico, sino a pensar en el enemigo interno. Claro. El enemigo interno cambia el foco de lo geopolítico hacia la subversión, y ahí perdemos en algún sentido esta escuela que llamamos militares industrialistas. Mosconi, Savio, el brigadier San Martín con la fábrica de aviones, claro, el propio Perón como un heredero de esa tradición de militares industrialistas. Podríamos decir los primeros presidentes de la Comisión de Energía Atómica, Iraola Goitia, aquí Lial, que son militares. Uno hoy dice militares y enseguida, ¿no? Sí, por supuesto. Entra, se pone tenso. Sin embargo, hay que hacer esta salvedad. Es decir, una cosa son los militares argentinos en la década, hasta la década de los 50, donde siempre minoritario, ¿no? Tampoco idealizar, claro, porque son los propios militares que derrocan a Perón, ¿no? El sector marina adelante, pero por lo menos existe un núcleo. Un núcleo de militares que van a ser progresistas en términos de ciencia y tecnología, lo que nos interesa a nosotros. Digo, esto se pierde en los 60, del golpe del 76 al 83, la verdad. No, mejor diría política de terrorismo de Estado, devastación. Si la vuelta a la democracia, ¿qué va a demostrar? Si me decís, decime algo que pueda sintetizar lo que va a ser el alfonsinismo y el menemismo. Cosas muy diferentes, no quiero ser injusto con Alfonsín y ponerlo, pero sí va a haber una lección o una moraleja que podemos sacar. Lo que reaparece con la vuelta a la democracia son los mismos condicionantes económicos, culturales, políticos que habíamos padecido en la década de los 60, con lo cual uno podría decir, bueno, esto ya traspasa la coyuntura política, esto ya no es un problema de década de los 60, o esto es un problema estructural, económico, vinculado a la dependencia económica, vinculado a la dependencia cultural. Sí. Y ahí es donde me parece que en América Latina se empieza a entender, quiero decir en la década de los 80, sí, que la ciencia y la tecnología son un problema mucho más complejo de cómo lo habíamos conceptualizado, por ejemplo, en la escuela de los 70, los Sabato, los Varsavsky, claro, los Amílcar Herrera, que habían entendido qué rol debía jugar el conocimiento, pero habiendo entendido el rol, no entendíamos los caminos o no pudimos elaborar caminos políticos. Claro. Lo que va a demostrar los 80 es que esos caminos políticos son muy complejos. Involucran las instituciones, los procesos de dependencia económica, dependencia cultural de los científicos respecto del primer mundo, claro, y culturas empresariales. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Diego, te voy a traer bien hasta el presente porque ya se nos va acabando el tiempo, lamentablemente. Podríamos estar haciendo una clase de historia. Abarcamos cuatro décadas en 15 minutos. Bueno, pero ya estuviste dos horas más tiempo, con los compañeros del exterior. Pero, ¿en qué lugar de la historia ubicás la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación? Bien. Años 2007-2008. Sí. Teniendo en cuenta que ahora, como decíamos al principio del programa, se está hablando de su posible disolución. Exacto. Dentro del área, gran área del Ministerio de Educación y Deportes. Sí, sí, sería lamentable, sería volver a una concepción sarmientina, liberal, que no necesita ciencia, por eso la mete en otro lado, no uh-huh, específico para la producción de conocimiento. Uh-huh. Sí, está bien. ¿Y vos en qué lugar ubicás la creación del ministerio? Quiero ser breve, pero necesito como una pequeña introducción. Sí. Y yo lo diría en estos términos. Entre el 2003, si me preguntan, ¿evalúa la ciencia y la tecnología o lo que ocurrió en el campo científico tecnológico entre el 2003 y el 2015? Yo lo diría bien sencillo. Yo te puedo decir durante tres horas, literalmente, en qué cosas se cometieron errores y a veces errores graves y en qué cosas hubo fracasos. Es decir, podría ser una crítica literalmente de tres horas. Y sin embargo, a pesar de hablar tres horas de cosas que se pudieron haber hecho mejor, te diría que lo que pasó para la ciencia y la tecnología entre 2003 y 2015 fue lo mejor que le pasó a la ciencia argentina desde 1810. Primer punto. Incluso te vas más atrás. A 1810, ¿viste? De lo que veníamos hablando. Claro, exactamente. No, y lo digo en serio, y yo creo que tengo argumentos muy consistentes, porque pasó algo inédito, que fue un proceso de 12 años de inversión, políticas públicas, institucionalización. Cuando uno ve los números de 2003, para hablar de números, pero sí, después podríamos ir también a lo cualitativo, pero que probablemente sea más importante que los números, pero solo lo numérico te demuestra el enorme crecimiento en términos de población de científicos y tecnólogos, en términos de inversión en infraestructura, de actualización, modernización, de equipamiento, pero también de diversificación de las políticas para ir acompañando procesos específicos o sectores específicos, ¿sí? El hecho de apostar a un proyecto de desarrollo que define áreas estratégicas, porque Argentina decide, entre 2003, 2004, 2005, 2006, uno puede acusar de desprolijidad, de que, pero así es la política y así se construyen los países. No hay manual de operación. No, claro. El manual de operación se construye sobre la marcha, sobre todo un país que había sido devastado por la crisis del 2001. Un país sin Estado en el año 2003. Uno ve la decisión de ir por una política de telecomunicaciones, recuperar el plan nuclear, recuperar el sector hidrocarburífero, recuperar fabricaciones militares, que les digo que fabricaciones militares en el año 2003 era casi un, algo así como un proyecto irresoluble, una cosa muy compleja. El problema de nuestros militares vinculado a las políticas de derechos humanos y además alinearlo con una política de investigación y desarrollo para la defensa. Y ahí me gustaría insertar, en un momento en el que se definen políticas de telecomunicaciones, ley de software, ley de biotecnología, claro, ¿no? Todo esto en 3 o 4 años, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es casi decir, como una consecuencia natural de estas líneas políticas. Gracias por la síntesis, porque uno puede pensar que ahí está la decisión clara de decir, bueno, llegó el momento de poner a la ciencia y a la tecnología en la primera línea de las políticas públicas. Entonces creamos un ministerio. Claro. Después podemos analizar el desempeño del ministerio y yo les diría que a partir del 2012-2013 este ministerio empezó a mostrar serias deficiencias y ustedes me pueden decir, claro, lo decís ahora con el diario del lunes, me querés hablar del domingo, pero yo, perdón, ahí yo, y perdonen que sea autorreferencial, no fui yo solo, pero ya en el 2012-2013 hubo gente que empezamos a criticar la performance, sí, y esto está publicado. Yo escribí una nota en el 2009 en algún diario, después escribí algunas notas diciendo lo siguiente: madura el proceso de industrialización en la Argentina. La Argentina está yendo claramente por políticas inclusivas de incorporación del conocimiento a la producción. Se complejizan los sectores estratégicos. Ya tenemos plan nuclear, tenemos plan espacial, tenemos telecomunicaciones, tenemos ARSAT 1 en marcha, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Ciencia en el 2012 para coordinar y para impulsar? Claro. ¿No? Esto que empieza a ser ya algo que va cobrando densidad y articulación con la economía. Un entramado. Un entramado. Y la verdad que lo que empieza a hacer el Ministerio de Ciencia, 2012 no se ve todavía muy claro, pero 2013 ya se empieza a ver, es encapsularse. Y de hecho, ustedes me dirían, a ver, dame pruebas de que se encapsuló. El Ministerio de Ciencia no tuvo nada que ver con el plan nuclear, no tuvo nada que ver con ARSAT, no tuvo nada que ver con los satélites de observación, no tuvo nada que ver con telecomunicaciones. ¿Y con qué tuvo que ver? Bueno, con el CONICET, un poquito con las universidades, porque las universidades vienen detrás del CONICET, y financiar a la ciencia y la tecnología a través de la agencia. Claro. Eso está muy bien. Claro. Digo, y de hecho las herramientas de financiamiento se diversificaron, se fueron, yo me imagino un arbolito darwiniano, ¿no? En el que claro, los procesos de financiamiento se van adaptando, pero faltó lo más importante, que es el rol del Ministerio de Ciencia de coordinador, claro, de una política nacional de ciencia y tecnología para responder al desarrollo económico y social. O sea que habría que volver a eso y en contraposición, habría que volver a esa posibilidad de articular como la anterior, digamos, como la idea con la que fue creado. Pero ¿qué pasa en este contexto? ¿Y qué significa esta vuelta para atrás? Como pregunta muy chiquitita, por favor, déjame. Dos cosas. Año 2015, cuando vienen las elecciones nacionales, el candidato al Ministerio de Ciencia para continuar las políticas del kirchnerismo, si Scioli ganaba las elecciones, no iba a ser Barañao. Claro. Iba a ser Daniel Filmus, punto sí, uno. Ya se había visto, ya se había evaluado, ya sabíamos que Lino Barañao había sido un muy buen ministro al comienzo, después le empezó a quedar un poquito grande la función y en el año 2015 habíamos decidido, digo, hablo en una segunda persona del plural pensando en un espacio político, ¿no? Sí. No estoy haciendo autorreferencia, lo digo en términos colectivos. Lo que pasa hoy es dramático, es decir, porque claro, este gobierno en un año y medio dejó claro que no necesita conocimiento, ni en un taller, ni en una fábrica, no necesita universidades, no necesita instituciones, no necesita colegios industriales, como no necesitó los 90 y por eso los cerró, claro, con lo cual nos está poniendo en un punto, en un año y medio, es un récord, cómo destruir en tan poco tiempo algo que llevó tanta inversión pública, tanto esfuerzo de nuestra sociedad, de nuestro, ¿no? Digo, quiero decir, a los ciudadanos, que son los que finalmente financiaron este crecimiento del sector de ciencia y tecnología. Pensar lo que pasó en este año y medio, año y siete meses, es imposible de entender. Lo que sí hay una moraleja clara: este proyecto político no necesita ciencia, no necesita tecnología, por eso va a terminar en algún momento clausurando el Ministerio de Ciencia. Y si el plan es fusionarlo, cuando decimos fusionarlo con el Ministerio de Educación, sí, en los hechos, no se trata de fusionar, no, se trata de transformarlo en alguna secretaría o subsecretaría. Porque como era antes. Porque digamos, para este gobierno educación sí es relevante, aunque sea para hacer recortes, digo, y para domesticar a ese sector que políticamente le sale tan caro, cosa que no ocurre con el sector científico, que es más chiquito. Claro. Digo, cuando hacemos marchas y nos manifestamos, podemos tomar el Ministerio de Ciencia, pero finalmente es secundario, ¿no? Entonces, este gobierno lisa y llanamente está clausurando el crecimiento de la ciencia como primer factor, desmantelando los sectores estratégicos de la tecnología, y en algún momento bajará la persiana, claro, de lo que es el Ministerio de Ciencia, como consecuencia natural de lo que empezó en el 2016. Diego, mil gracias. Y nos quedamos con las ganas de mucho más. Mucho, sí. Mucho de más, muchas preguntas, decirle, muchas. Bueno, vamos a para hacer el la próximo entrevista. Programa vamos a volver entonces, ¿no? Digo, vamos a volver con Diego. Está bien. ¿Presentás brevemente el tema que está sonando ahora? ¿El tema que vos elegiste del Flaco? Ah, mirá, lo van a poner ahora. Sí, claro, ya está. ¿Cómo sonando? Se llama? Bajan se llama, del álbum Artaud, que es lo mejor para mí que hizo el Flaco. Hizo muchas cosas muy buenas. Mi gracias, Diego. Sí, al contrario, gracias a usted.

FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Seguimos en La Ciencia Cierta, en esta segunda hora de programa. Simplemente comentarles, antes de presentar a nuestra sección con Rudy, que nos están escribiendo en el Facebook, es, por ejemplo, Ezequiel Consiglio, que dice muy interesante la entrevista, también Blumeny and Art, así es el Facebook, que nos escribe un genio argentino en relación a la entrevista de Diego Hurtado. Y déjame decirte que nos están escuchando desde Colombia, tanto desde Bogotá como desde Cartagena. Y también nos están escuchando desde Ecuador, un científico argentino que hace mucho que está en el exterior, el doctor Luis Bagatoli, que me escribe, como siempre, un placer escuchando desde la mitad del mundo. Gracias, Luis, un besazo para vos. Bienvenido, Rudy. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Che, qué lujos que sean ustedes entrevistarlo a Diego Hurtado, la verdad que la yo verdad... es alguien que también quiero mucho, voy a aprovechar ya que vino y que estaba acá. Tenemos algunas cosas en común, entre otras cosas que vivimos en el mismo barrio, hemos charlado algunas veces y la verdad que placer total, ¿eh? Pero vos sabés que Diego, y le cuento a nuestros oyentes, es el responsable de que vos estés acá, porque sí, les cuento a los oyentes, cuando el ministerio estuvo tomado, en un momento nos encontramos con Diego de Mendoza y Diego Hurtado de Mendoza, con mucha gente con la que estábamos ahí afuera, y a Diego lo acompañaba Rudy. Entonces Diego nos lo presentó, yo dije, qué bárbaro, un humorista acompañando, esto es como lo más, porque esto es, habla de la inserción que esto tiene en... porque si hay gente que puede comunicarse con la gente, son los humoristas gráficos para mí. Y no solamente los gráficos, porque Rudy es mucho más completo. Y gracias a Diego, yo lo llamé a Rudy y me animé a invitarlo acá. Y hablando de síntesis en humor, Rudy, yo no sé qué tenías planeado para hoy, pero yo quiero hacer referencia a un chiste tuyo y de Daniel Paz que salió en Página 12 y que creo que acaban de compartir en el Facebook de A Ciencia Cierta. Uno que hablaba de... Déjame que adivine, el del viernes pasado, quizás. El del señor, el viejito, con una cara hermosa, va a comprar, ¿no? Con una cara de sorpresa, va a comprar a la farmacia y dice, ¿tiene este remedio? A mí no entrega más, dice el farmacéutico. Y este hay, pero sin descuento. Y este otro lo sacaron de la lista de gratuitos. ¿Y qué hago? Dice el señor jubilado. Y el farmacéutico le dice, en octubre, fíjese cómo vota. A mí ese chiste, ¿le podemos llamar chiste? ¿Cómo claro le llamamos? Claro que es un chiste, por supuesto que es un chiste, porque tiene esa cosa de sorpresa y de mezcla de códigos, donde obviamente el viejito, cuando le pregunta ¿y qué hago?, se está refiriendo a ¿qué hago? Porque necesito un medicamento y no conseguí ninguno. Claro. Y el farmacéutico lo interpreta o le responde desde otra línea, que es lo clásico, lo que debería tener un chiste, ese efecto sorpresa. Inesperado. Y que ¿no es te cierto? Puede hacer reír. Si este mismo chiste no estuviera en un contexto bastante trágico, haría reír mucho más, digamos, ¿no? O sea, lo que evita que te rías más es el contexto, no el chiste. Exactamente, pero lo que a mí me resultó como muy interesante, y si bien es cierto lo que vos decís, que los chistes y los remates son sorprendentes, es que este es eso, como un mazazo me resultó a mí el chiste, ¿no? Es un mazazo porque hay un viejito, porque hay el tema del PAMI, que es un tema muy preocupante en este momento, pero porque además el farmacéutico le contesta sin ninguna ironía, le contesta con una verdad que es un mazazo. Y al mismo tiempo le cambia el código, que es por eso lo transforma en chiste. Pues es que a mí también me sorprendió, no este chiste, pues este chiste nosotros lo charlamos con Daniel, como igual que el resto de los chistes, yo creo que con la misma ironía, con la misma situación. En general hay un personaje más político, pero a veces no. Claro. Y este tuvo lo que sí me sorprendió es que tuvo una repercusión mucho mayor que cualquier otro chiste. Quiero decir, nosotros estamos en Página 12 desde hace 30 años, desde mayo de 1987. Uh-huh. Por supuesto que en esa época no había ni Facebook ni nada, la repercusión que uno podía medir era otra. El boca en boca. Claro, no es que tampoco uno se la pase tomando, midiendo las repercusiones. Claro. Pero a partir del viernes lo que pasó es que gente amiga me decía, che, me mandaron este chiste por acá, yo mismo lo empecé a recibir yo por Facebook, por Twitter, mirá la que se mandó WhatsApp, el grupo este que se lo mandó el grupo este, otro amigo me dice, estaba en Instagram, estaba, entonces miro en el Facebook que tiene Página 12, sí. No el viernes, pero miro ayer o anteayer, ya no me acuerdo, decía 33.000 compartidos. Claro. A ver, digo, 33.000, digo, ¿no? A ver, no 200, no 1.000, no 5.000, 33.000, un número estrafalario. Para según ser, lo pérfido, 8.000. Según lo pérfido, 2.500. Pero digo, pero estrafalario en el punto de la cantidad de gente ya no que lo leyó, sino que lo compartió. O sea, hubo 33.000 que se lo llevaron para otra parte, ya ahí, después no sé, en otros lugares. Entonces, esto es una cosa que yo también me preguntaba, y hasta yo me podría preguntar y preguntarle a ustedes, ¿por qué ese chiste y no otro? ¿No? Porque para mí, o sea, me encanta este chiste, también me encantó el día el que salió el día anterior. Sí. Hace un par de días antes salió uno donde le preguntaban a Macri por lo que pasó hace unos días, ¿no? Pero al final fue en 1810 o en 1816, ¿no? Y Macri decía, basta de dividir a los argentinos. No, o sea, digo, quiero decir, a ver, como que si querés políticamente, como chiste, yo lo enmarco en la misma línea en la que vienen todos los demás. Sí. Pero provocó un efecto diferente al que provocaron los demás. Pero provocó un efecto diferente porque te lleva a hacerte una pregunta, que eso es lo demoledor, ¿no es cierto? Esto es lo que me pareció a mí como demoledor, porque la respuesta podría haber sido, y señora, ahorre, y pídale a sus hijos que no sé qué. Algo esperable. Esto fue como demoledora. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, a ver, vamos a intentar pensar un poco. O sea, yo te tenía que preguntar a vos por qué te demolió este y no el del día anterior. Pero, a ver, lo que sí te digo, cosas que yo escuché, que me decían, che, pero lo que pasa es que este es un chiste de campaña, me decían, ¿no? Mucha gente, ¿no? Y no es, a ver, y sí y no. Quiero decir, yo estoy acostumbrado, y por eso suelo correrme a un costadito cuando hablan de militancia, acostumbrado a asimilar militancia con militancia partidaria, ¿no? O sea, ajá, como que, bueno, alguien es de este partido, este otro partido, este otro partido. Y en realidad, uno podría decir, o yo me siento más claro respecto de en contra de que estoy que respecto de a favor de que estoy. Claro. ¿Por qué? Porque con lo que estoy a favor tampoco estoy a favor en un 100%. Por digamos, en general, con lo que uno está a favor coincide una cantidad de cosas y no otra. Es un poquito, salvando las distancias, lo que acaba de decir Diego, donde de golpe él mismo en un ministerio que le pareció fantástico que exista, yo en un momento dado empieza a decir, bueno, pero estos no están haciendo todo bien, exactamente, digamos, ¿no? Sí. Siendo que uno prefiere que sí exista, que sí se haga. Por supuesto. No. Lo mismo pasa con los modelos, por ahí uno está de acuerdo, le encanta un modelo determinado y dice, bueno, pero este punto por ahí no me gusta tanto, este otro no, y el contexto sí, digamos. Por eso, ¿no? Es diferenciar esto, una postura crítica, claro, entonces, con una, claro, destructiva. Claro, digamos. Exacto. Entonces, yo en general asociaba la cosa militante con esa cosa de, bueno, pertenezco a esto, me bajan línea y yo la sigo, digamos. Claro, yo no hago eso, claro. No hago eso nunca. Ahora, como uno está viendo, es más, escuché por ahí la frase de que alguno, inclusive hoy siendo el día de periodista, aprovecho para saludar, como diría algún compañero, a muchos periodistas, no a todos. No a todos. A algunos periodistas. Nosotros hacemos lo mismo, saludamos a muchos, algunos. A muchos, pero no a todos. Diría, hay inclusive periodistas, porque incluyo algunos periodistas en esto, que militan el ajuste. O sea, tampoco están militando en ningún partido, claro, sino que militan el ajuste. Yo creo que en este punto los humoristas, al menos lo que yo intento hacer y lo que los humoristas que a mí me gustan también hacen, es militar el absurdo y militar la pregunta. Militar la, claro, pregunta. Militar la, eso, o sea, me encantó. No un partido. Lo que hacemos los científicos, claro, también. Claro, y sin duda. Claro. Bueno, claro, pero ahí yo te tendría que preguntar a vos, ¿todos los científicos militan la pregunta? No. No, o sea, todos. Exactamente. Ahora, algunos militan el paper, otros militan. Exactamente. Sí. Y algunos militan el ajuste también. Y algunos militan el ajuste, claro, también. Entonces, sí. Yo lo que creo que este chiste provocó el efecto que provocó no es porque es un... A ver, ¿cuál sería la campaña de este chiste, no? La campaña de este chiste sería introducir la política en un lugar donde no parece que está. Claro. Quiero decir, un señor jubilado va a comprar un medicamento, ¿dónde está allí la política? Pues está. Claro. ¿Por qué está? Porque, bueno, alguien decidió que este medicamento se lo den gratis o que este medicamento no se lo den. Es decir, alguien la decidió, política, claro, pública. Exacto. Pero es política. Claro. Este es el punto. Claro. ¿No? O sea, entonces, está quienes, y con total respeto, participan en política desde una estructura, si querés, partidaria, y estamos quizás muchos más que también participamos desde lo cotidiano, ¿no? O sea, es como decir, a veces alguien te dice, yo no me meto en política, y te digo, bueno, pero la política se mete en vos, claro, digamos. Yo creo que ese fue el... Creo que fue por eso, pero igual es una pregunta que yo me sigo haciendo. Pero quizá de eso se trata, ¿no? Y entonces te dejamos pensando, oyente, ¿qué significa militar la pregunta? Dale. Y el por qué, anda el chiste y fíjate, ¿por qué 33.000 compartidos? ¿Qué te provoca a vos? 34.000. 34.000 ahora. Y sigue, wow, subiendo. Bueno, y sigue subiendo. Y si te gustaron mucho y si querés hacer preguntas, saben que hay un montón de preguntas. Acabo de sacar un libro que está lleno de preguntas, que es La Pesada Gerencia. Ah, sí. Ya están las librerías, ahora sí, ya está, ya llegó. Se puede conseguir, es un libro de humor. ¿No vas a traer un ejemplar el miércoles que viene? Voy a traer algunos. Mirá qué compromiso al aire. Y bueno, y si Rudy trae un ejemplar, por ahí te invitamos al que llama primero, tiene el ejemplar. No para sé, ir a verlo en el o una entrada o una entrada eso sí, para eso sí, ir a verlo ahí algún estamos, espectáculo. Ahí estamos. Dale, eso sí. Buenísimo. Bueno, vamos con eso entonces. Gracias, muchísimas Rudy. Gracias, Rudy. A Ciencia Cierta presenta el editorial de Siúa. Seguimos en La Ciencia Cierta a todo ritmo porque nos queda muchísimo y el programa se nos está haciendo un poco corto, así que vamos a meterle al ritmo y vamos a presentar al editorialista del día, al compañero Damián Pierbattisti. Un aplauso, ha vuelto, ha regresado. ¡Qué suerte! Nos alegramos mucho de que esté de vuelta con nosotros. Bienvenido, muchas, Damián. Muchas gracias. ¿De qué vas a hablar hoy, Dami? Oye, lo que había pensado es problematizar un poco cómo es posible que la sociedad argentina esté atravesando por un contexto, una situación y una coyuntura de una fortísima ofensiva neoconservadora, neoliberal, de los sectores más concentrados del capital nacional e internacional y fundamentalmente financiero, a la luz de los resultados ya probados que este tipo de políticas tuvieron en la historia reciente de nuestro país. Si hay algo que me parece que queda claro es que la derecha está siendo muy efectiva para poder crear las condiciones necesarias que de alguna manera legitimen la aplicación de este régimen macroeconómico. Por lo pronto no parece que esté pagando un altísimo costo político, aun cuando los resultados de la aplicación de un modelo macroeconómico claramente neoliberal comienzan a volverse ostensible para todo el mundo, fundamentalmente para los sectores populares y para todos los que vivimos de ingresos fijos. Y por otra parte, lo que me parece muy interesante también para destacar es dos grandes cuestiones que creo que hacen a ciertos rasgos de lo que yo llamo la hegemonía neoliberal, que en todo caso lo que también de manera laxa da en llamarse kirchnerismo pudo haber puesto en crisis a lo largo de 12 años, pero son dos grandes vectores que para mí subyacen a esta ofensiva de la derecha y que constituyen simultáneamente las condiciones de posibilidad para que esto pueda ocurrir. En primer lugar, y lo vimos también en los 90, existe cierta, de manera muy fuertemente instalada, cierta superioridad moral, por decirlo de alguna forma, de respecto de reproducir las condiciones materiales de existencia en el ámbito privado con relación al ámbito público. Los trabajadores del Estado, en este caso nosotros que nos desempeñamos en el ámbito científico, fuimos ampliamente atacados a principios de la gestión del macrismo. Ocurrió algo similar, más bien de manera análoga a principios de los 90 con respecto a lo que fue el proceso privatizador. Y al mismo tiempo me parece que en sintonía con esto se construyó en 32 años de democracia, o mejor dicho, no se logró revertir que se haya de alguna manera consolidada cierta perspectiva vinculada al campo del privilegio en lo que supone la recuperación o la obtención de derechos sociales, particularmente cuyos beneficiarios son los sectores populares, y no se haya puesto la perspectiva, o en todo caso no se haya hecho hincapié, en los modos mediante los cuales las distintas fracciones del bloque de poder, hoy en día claramente gobernante, construyó sus fortunas patrimoniales, empresariales y hasta incluso personales, ¿no? Uh-huh. Es decir, que digamos haya quedado de alguna forma restringida al campo del privilegio la utilización de los fondos públicos cuando los beneficiarios son los sectores populares, y no, digamos, un Macri que es la resultante de lo más anquilosado de los negocios del sector empresarial argentino con el Estado. Es decir, eso me parece que es fundamental también para pensar una tercera dimensión que creo que es ya habría que pensarla también en términos teóricos de una forma bastante más acabada, que es la íntima conexión que se establece de manera ostensible entre el aparato jurídico mediático y la imposición de un régimen macroeconómico neoliberal. Y yo creo que eso responde fundamentalmente a una cuestión, si se quiere, que para expresarlo conceptualmente sería que es el medio a partir del cual se puede construir una situación de o una sociedad crecientemente injusta, pero que al mismo tiempo sea gobernable. Y en ese sentido creo que la derecha es muy efectiva para reproducir un orden social que es crecientemente injusto y que al mismo tiempo parece que no están teniendo demasiados inconvenientes en lo que hace a la gobernabilidad. ¿Por cuánto tiempo esto puede llegar a ser posible? Yo creo que es una pregunta de muy difícil respuesta. Lo que sí, hay evidentemente condicionantes de carácter objetivo que están dados fundamentalmente por el frente externo y la degradación de las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo, ¿no? Pero en lo que hace al endeudamiento externo, por ejemplo, por únicamente señalar una sola dimensión, es imposible de sostener esto en el mediano o largo plazo. Claro. Primer puesto de endeudamiento externo en este año y medio de gobierno macrista. Exactamente. Primero en el mundo. Sí, volvimos al mundo, pero bajo esta forma. Ser los primeros tomadores de deuda de todo el mundo. No, además hay algo que a mí me parece extraordinario, que es el hecho de que digamos el kirchnerismo lo que marcó Claramente es que era el obstáculo para que este bloque de poder pudiese realizarse como tal, claro, tal cual lo estamos viendo. Era el obstáculo objetivo para que eso se llevase a cabo. Pero a mí lo que me interesa señalar fundamentalmente es que el modelo de país, el proyecto de país, el modelo económico que tienen, está fundamentalmente anclado en la valorización financiera. Es decir, en la especulación financiera, en el hecho de que desde luego se desincentive toda posibilidad de desarrollo de la industria nacional, de protección del mercado interno, es más bien justamente todo lo contrario. Y aún así todo es interesante pensar en qué se basa la todavía importante adhesión que una porción sustantiva de la sociedad civil argentina guarda respecto de la figura de presidente, y no sé si tanto en lo que hace a la direccionalidad política, económica y social de su gobierno, pero Macri detenta un nada despreciable 50% de imagen positiva y... Sí, lo cual se vuelve bastante increíble, esta especie de anestesia, este pueblo anestesiado, ¿no? Ay, no sé si tanto como anestesiado, pero lo cierto es que me parece que, digamos, están siendo muy efectivos en todo caso para sostener esto que yo decía recién, la construcción de un orden social crecientemente injusto sobre fondo de una gobernabilidad que no parece sufrir de obstáculos relevantes, por lo menos por el momento, ¿no? Bueno, ¿y será el cerco mediático tendrá tanto que ver con esto? Eso es una pregunta que por ahí nos queda planteada. Hago la última intervención y para dejarla ahí picando a Dami y después ya tenemos que hacer una pausa. Se vienen las elecciones y todo parece indicar que el lugar donde se va a dar la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires, pareciera que el macrismo detenta un tercio del electorado, pareciera, vamos a ver qué pasa. Y da la sensación que desde el discurso del 1 de marzo que abrió la Asamblea Legislativa, el macrismo abandonó toda pretensión de hegemonía, como se intentó en los 90, ¿no? Y que va por asegurarse ese tercio del electorado que le permita seguir gobernando el Parlamento. Totalmente. Sí, eso parece muy claro, no es inobjetable. Apuntan a consolidar el tercio del electorado que suponen que detentan y que por lo pronto parece bastante bien fidelizado. ¿Qué es lo que va a ocurrir de cara a las elecciones y de acá a octubre fundamentalmente? Porque en este país 4 meses y más en esta coyuntura parece ciencia ficción, pero se verá oportunamente. Bueno, nos deja pensando otra vez con mucho, mucho para pensar. Y linkeándolo con el chiste de Rudy, ¿no? Fíjate lo que haces en octubre. Gracias, Dami. Gracias a ustedes por la invitación. Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor.

Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Volvemos en La Ciencia Cierta, con la posta de la ciencia vamos a estar hablando del modelo energético de Cambiemos. Esteban Serrani, vamos a empezar por ahí. Quiero que le cuentes brevemente a la audiencia en qué consiste el tarifazo de luz y de gas, por qué el gobierno de Cambiemos decidió avanzar con este tarifazo a pesar de una creciente reacción social y si podés decir algo de los impactos que ha tenido hasta ahora el tarifazo energético. Bueno, Nacho, cuando hablamos de tarifas y tarifas de servicios públicos, ese es el primer dato a tener en cuenta. No estamos hablando de un negocio empresario, sino estamos hablando de cómo se abastece a un amplio conjunto de la sociedad de un servicio público básico para entender lo que es la vida diaria, la vida cotidiana, para tener una vida de calidad. El tarifazo energético... tiene múltiples aristas, pero el punto principal de lo que el gobierno tomó la decisión para incrementar las tarifas de gas natural y electricidad es que empezó a reducir subsidios, ¿no? Es decir, la tarifa aumenta porque el Estado deja de compensar lo que los usuarios finales pagaban por el servicio de gas natural y de electricidad, digo. Entonces, es un poco engorroso de entender, pero lo que el gobierno tomó la decisión de dejar de poner dinero para subsidiar el costo de generación de la electricidad y del gas natural, para que esa proporción que deja de aportar el Estado en términos de subsidios lo pague la demanda, o es decir, lo pague los usuarios finales. Usuarios finales, estamos hablando tanto de los usuarios domiciliarios, residenciales, industriales, comerciales. Sí, digo, todos los usuarios que usan los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica, o sea, los usuarios residenciales, los pymes, los comercios, desde una panadería hasta Techín, o sea, todo el conjunto amplio de empresas, digo, se le empezó a reducir los subsidios. Entonces, El punto es que, digo, y esto es lo complicado de transmitir y de discutir, ¿no? ¿Había que reducir subsidios? Sí, yo estoy convencido de que sí había que reducir subsidios a los servicios públicos. ¿Había que aplicar un tarifazo? Todo eso había que aplicarlo de la forma en la que el gobierno lo aplicó. Yo ahí discrepo. Claro. Digo, la masa de subsidios para... que el gobierno destinaba para los servicios públicos representaba 3.5 puntos del PBI al año 2015. ¿Qué significa eso? Es la mitad de toda la inversión en educación que hace el sistema nacional, el sistema provincial y el sistema municipal, o es aún mayor que toda la inversión en salud que hace la sociedad argentina. Digo, y además, digo, gran parte de esos subsidios estaba, digo, se pagan dólares. Y digo, y como gran parte de la sociedad argentina entendió, una parte fundamental de lo que fue el cepo cambiario, que se estableció entre 2011 y 2016, tiene que ver con la necesidad de poder destinar una parte fundamental de los dólares que ingresaban a la economía para financiar las importaciones energéticas. Y ahí, digo, es el punto que nosotros tenemos que entender para luego pensar y llegar a hablar de lo que es el tarifazo, que es, ¿cuál fue la, digo, por qué llegamos a importar una gigantesca cantidad de energía para sostener el crecimiento de la demanda de energía eléctrica y de gas natural? Y eso fundamentalmente está asociado a que en la disociación de lo que es la oferta y la demanda, es decir, la oferta energética en el país está liderada por las empresas y la demanda está liderada en gran parte por la gran cantidad de subsidios que el Estado pone para subsidiar la tarifa final y para financiar las grandes obras de infraestructura. Cuando desde el 2004, 2005, 2006 se empiezan a disociar, el Estado tomó la decisión de cubrir esa demanda con importaciones. Lo cual, digo, en un momento estuvo bien, pero en otro momento se desmadró. En el 2011, digo, cuando las exportaciones, el balance energético en el 2006 era de 6 mil millones de dólares positivo, en el 2011 pasó a ser de 6 mil millones de dólares negativo. En casi 6-7 años, la ecuación energética perdió 12 mil millones de dólares fundamentales para la economía. Dicho muy sintéticamente, al mismo tiempo que crecía la demanda de energía, se reducía la producción local de esa energía, y ahí es donde se genera este desfase del cual está hablando. Sí, y el Estado, impulsó importar energías en ese punto. Cubrir esa brecha con la importación energética. Y digo, solo para hablar del, digo, la otra cara, una cara es la cara de los subsidios, otra cara es la cara del tarifazo. Digo, el gobierno reduce subsidios, pero lo hace con una política que yo la entiendo, que es una política muy riesgosa, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos e institucionales. ¿Qué quiero decir? Uno, el gobierno vuelve a dolarizar todas las tarifas de servicios públicos. O sea, se hayan especificado luego de la crisis de 2001. Exactamente. Y es la ley de emergencia económica de 2000. Dolariza los precios de la economía nacional. Digo, eso lleva a que cualquier crisis económica, cualquier crisis del peso, de la moneda local, tenga repercusiones muy fuertes en el servicio público, que es lo que la panadería o los reactores residenciales o hasta Techín pagan por el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica y de gas. Pero por otro lado, al dolarizar las tarifas, la expectativa de las empresas es tener una rentabilidad en dólares. Cualquier tipo de crisis que implique una devaluación del peso, una crisis económica, que los brotes verdes nunca lleguen, va a tener impacto en que va a tener impacto en una desestabilización política institucional. ¿Qué quiero decir? Las empresas van a tener derecho a reclamar rentabilidades en dólares. Lo mismo que pasó con los juicios en el CIADI, ¿no? El tribunal arbitral donde las empresas extranjeras litigaban contra el Estado porque se especificó la economía y las tarifas, eso es un escenario que vuelve a aparecer en el marco próximo. Y ahora lo que tenemos por delante es un sendero de crecimiento del precio tanto de la energía eléctrica, la generación de energía eléctrica, como la materia prima del gas, el gas que se extrae de Boca de Pozo, y al mismo tiempo entre 2 y 3 aumentos por año de la parte de transporte y distribución, tanto de energía eléctrica como de gas. Con lo cual, este tarifazo que el año pasado se frenó en parte, que se destinaba para el gas, va a seguir creciendo de acá al 2019 en un sendero más alto de lo que los usuarios se imaginan. Digo, la imagen es esta. Hoy estamos pagando el 50% de lo que el gobierno dice que es el valor efectivo de gas natural. Y estamos pagando alrededor del 30% de lo que es el valor final de la factura de energía eléctrica. Digo, ese es el otro punto. O sea, el gobierno dolariza las tarifas y lleva el costo de generación a lo que es una paridad de importación. Esto es algo muy técnico, pero ¿qué quiere decir? ¿Cuánto me cuesta importar una unidad, un metro cúbico de gas natural, o cuánto me cuesta importar un megawatt hora de energía eléctrica? X cantidad de dólares. La tarifa interna tiene que llegar a eso. Claro. Ese es el sendero que vos hablabas. Y eso es lo peligroso, porque el sendero no está en pesos, está en dólares. Cualquier crisis, digo, y esto pone a la economía interna a los desniveles o a la volatilidad de la geopolítica internacional, de lo que pueda pasar en Medio Oriente, con el peso del petróleo, con el valor del petróleo, con el valor del gas, etcétera. Ahora, Mariano, hablemos un poquito de lo que se llama el sector upstream. En la jerga sería la exploración y explotación de petróleo y gas, el sector primario del sector petróleo y gas. La ley de soberanía hidrocarburífera de 2012, además de establecer la expropiación de YPF, declaró de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y sigue vigente. Pero por estos días el ministro Aranguren afirmó que la energía no debe estar en manos del Estado, sino en manos de los privados. A todo esto, ¿qué cambios te parece, qué cambios observás entre la gestión anterior y la gestión actual de Cambiemos en este sector? Sí, yo creo igual también se vincula con lo que estaba hablando Esteban recién de la lógica de los subsidios. Lo que está primando dentro del esquema de Cambiemos es una economía en la que el Estado tome la menor cantidad de decisiones, ya sea en materia de servicios públicos, pero también en otros órdenes de la economía. Y esto básicamente lo que termina generando es relegar las decisiones a las principales empresas, a lo que se llama el mercado. Uno de los principales problemas que tiene esto es que si uno deja librado la economía o las decisiones del sector energético a las empresas, lo que van a buscar es maximizar básicamente su rentabilidad. Y para eso entonces es que el gobierno de Cambiemos lo que hace es eliminar los subsidios, que los considera distorsiones, y llevar los precios locales a los precios de importación. ¿Cuál es el objetivo madre de esto? Es que las empresas fijen sus metas en función de los precios internacionales. ¿Qué quiere decir? Que si en una economía como en los 90, que había excedentes de producción y se generaban exportaciones, era la forma de regular era a través de las exportaciones. Cuando falta combustible, como sucedió en los 2000, el mercado automáticamente regula importando el combustible que necesita la economía. En este sentido, una de las cuestiones, si bien coincido con lo que decía Esteban de que había una cantidad de subsidios que superaba lo que la economía podía pagar, es decir, no se generó una crisis energética como sucedió en la década del 80, en la que la economía no pudo generar la electricidad necesaria para garantizar el servicio a la comunidad, sino que el impacto de la crisis energética vino más desde la lógica del modelo energético. Básicamente lo que quiere decir esto es, había una economía que crecía a tasas de 7-8% anuales, que demandaba cada vez más energía y el sector hidrocarburífero no garantizaba este combustible para que convergiera oferta y demanda. Esto lo que generó es, como decía Esteban, un incremento de las importaciones que, para que no se introduzca en el mercado interno con los precios internacionales, que recordemos hacia el 2011-2012, el gas importado en barco, el más caro, venía a $17 el millón de BTU, cuando hoy está alrededor de $6, un precio significativamente elevado. Para que esto no se traduzca en el mercado interno y quite competitividad de la economía, lo que se hacía era subsidiar el diferencial entre esos precios. Eso que originalmente no tenía inconvenientes porque era, no era un monto significativo, empezó a generar, como comentaban, un déficit significativo en torno que alcanzó a ser 3.5 puntos del PBI. Entonces, lo que se generó en el último tiempo fue una crisis de lo que llamamos nosotros el modelo energético. La dinámica económica chocó con la dinámica sectorial del sector hidrocarburífero y no garantizaba las condiciones necesarias para la reproducción del sistema. Es decir, para que la economía creciera necesitaba importar y era una economía como la Argentina dependiente, no tenía los dólares necesarios para garantizar esa importación. Y eso es lo que generó el estancamiento económico desde el 2011, con año de crecimiento, con año de caída, pero si uno mira 2011-2015, el Producto Bruto Interno se mantiene estable. Y generó una pérdida de dólares que impidió que la industria pudiera garantizarse de las importaciones necesarias para desarrollar la actividad. Entonces, para mí, el elemento central a discutir de este nuevo esquema de la Alianza Cambiemos es que llevar todo a precio internacional y correr al Estado de las funciones en servicios públicos o en la actividad hidrocarburífera, lo que lleva es a que las empresas sean las que dirijan un sector sensible y estratégico como el sector hidrocarburífero. En este sentido, lo que demostró la última década es que disciplinar a las empresas no fue posible, porque cuando el Estado intervino controlando los precios, las empresas actuaron controlando las cantidades. Con lo cual, lo que hay que pensar es si es viable un esquema en el que haya regulación estatal con actividad privada. Yo creo que habría que avanzar un esquema que genere no solo regulación estatal, sino que también intervención en la actividad hidrocarburífera con empresas estatales como YPF controlando la actividad, no dejándola liberada a los sectores privados. YPF, una YPF cada vez más grande y no más chica como se está pasando en parte durante este año y medio de gestión, claro, de Cambiemos. Claro, pero sí, bueno. Lamentablemente, chicos, tenemos que terminar acá la entrevista, pero les dejamos la invitación para otro programa. Les agradecemos su presencia. Muchas gracias, Esteban Serrani. Y muchas gracias, Mariano Barrera. Gracias, bueno, por la invitación. Pastillas de la memoria. Acá estamos otra vez presentando nuestra sección Pastillas de la Memoria y entonces dándoles la bienvenida a nuestros compañeros, el filósofo Rocco Carbone y el neurobiólogo Alejandro De Lorenzi. Bienvenidos. Salute. Salute. Hola, Roxana. Hola, Ignacio. Hola a todos los oyentes de este programa. Gracias de nuevo por darnos este lugar para hablar un poco de memoria. Y a veces me parece que desilusionamos un poco a la gente, porque más que confirmaciones y nosotros explicarle qué son las memorias, lo único que venimos a traer en general son dudas. Y eso nos pone a preguntas, ¿cómo nos ponemos nosotros frente al mundo? Hoy vamos a probar con alguna más de esas acciones y volvemos a recordar un poco que los procesos de memoria ¿qué son? ¿Cómo los vemos los neurobiólogos en los animales? Bueno, de alguna manera los imaginamos como experiencias externas, estas cosas que vivimos, que de alguna manera van a formar parte de nuestro acervo. Vamos a ser distintos antes y después de haber adquirido una memoria. ¿Cuán distintos lo hacemos? ¿Cómo se guardan en esas metáforas que usamos las memorias en el cerebro? Se almacenan, le decimos. En los distintos lugares del cerebro, en algunos de ellos, las maneras de cómo se conectan distintas neuronas va a ser distinta antes y después. Eso lo sabemos. Todo esto sucede en el mundo físico, real. Lo que nosotros decimos produce cambios en lugares del cerebro. Muchos estudios, por supuesto, neurobiológicos también preguntan sobre las conductas humanas. ¿Y por qué no algunos se acercan a preguntarnos sobre la maldad? ¿Cómo se ve la maldad así? ¿Bajo qué formas la podemos ver o qué nos muestra el poder de esa maldad? Algunos de los trabajos que estuvieron circulando últimamente, bastante famosos, es uno, hecho también por argentinos, que nos pone en un lugar diciendo que el cerebro de los terroristas, o cómo piensan los terroristas, es distinto a los de los gente que no ejercemos ningún tipo de violencia. Epa. Y eso subyace siempre una pregunta, que acá Rocco nos ayuda con eso, que pega un salto. ¿Cómo esta filosofía de alguna manera trata de transmitir alguna especie de maldad? Alguna especie de hechos aberrantes. Recalco, le dicen animales, no sé por qué le insulto animal de algo que somos. Estos hechos aberrantes que los ponen en estos lugares, que de alguna manera parecen carentes de lo social. Parece que un cerebro solo se ubica en algún lugar en particular, sí, fuera de todo evento social. Una maldad individualizada, ¿no? Muy individualizada. Bueno, no solamente individualizada, sí, sino que la podría detectar con algún sistema científico. Claro. Como muy determinista, de alguna manera. Efectivamente. Bueno, yo, digamos, para entrar un poco en diálogo con Ale, quiero decir dos cosas. La primera es la siguiente, que efectivamente nosotros, muchas veces venimos acá con más preguntas que respuestas. Y la filosofía, desde que nació alrededor de una pregunta. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es esto? Y a partir de ahí, digamos, a lo largo de 4, 5, 6 siglos, armó, digamos, todo su léxico filosófico que conocemos a través de tales o cuales autores. Ajá. Ese es el primer elemento. Digo, para justificar por qué venimos más a situar pregunta que a dar respuestas. Y luego, efectivamente, lo que decía Ale, ¿no? La maldad, ¿no? Ciertas reconstrucciones, ciertas interpelaciones, incluso científicas, postula la maldad como un hecho individual, ¿no? Como si, por ejemplo, no hubiera factores sociales, ¿no? Y mientras lo escuchaba, le recordaba un ejemplo de la historia argentina, ¿no? Que vinculado con un prototerrorismo, con Severino Di Giovanni, un anarquista, uh-huh, italiano, antifascista, que viene a la Argentina y es muy conocido dentro del ámbito de las izquierdas argentinas. ¿Podés repetir el nombre? Severino Di Giovanni. Qué lindo. Bueno, Severino Di Giovanni era un tipo que había luchado en contra del fascismo en Italia y luego viene con las grandes olas inmigratorias, llega a la Argentina y es el primer mártir de la primera dictadura argentina, que es la dictadura, ajá, de Uriburu, que empieza el 6 de septiembre de 1930. Ahora bien, Severino Di Giovanni, si lo tomamos desde, ajá, un punto de vista individual, ¿quién era? Un tipo malo, un tipo terrorista, un tipo que efectivamente, digamos, combatía o luchaba en contra de alguien, ¿no? Otro podía ser Simón Radovinsky, ¿no? Simón Radovinsky, efectivamente, digamos, qué sé yo, que era un tipo malo, un tipo terrorista, un anarquista. En Ushuaia, creo que, por ejemplo, le cortaron las orejas y se las pegaron en la cabeza porque, digamos, qué sé yo, el sistema del hombroso decía que efectivamente esa maldad, ajá, estaba vinculada con el cuerpo. Ahora bien, ¿por qué te cuento todo esto? Para reponer otro sentido que trata de entrar un poco en diálogo con Ale. Severino Di Giovanni fue un terrorista, entre comillas, fue un anarquista que efectivamente fue malo, entre comillas también, porque combatía un sistema injusto, combatía básicamente un sistema de privilegios, un sistema de clase, un Estado recostado sobre sí mismo y efectivamente, digamos, entraba en disputa con un sentido social y un sentido político minoritario que iba en contra, por ejemplo, de las grandes emancipaciones del año 20, de la década del 20 en la Argentina, concentrada, por ejemplo, sobre el sector de los trabajadores. Uh-huh, uh-huh. Digo, no podemos decir que Severino era un tipo malo. ¿no? Digamos, qué sé yo, efectivamente era una persona que estaba en estado de lucha, en estado de disputa con un sentido estatalizante, ajá, ¿no? Ajá. Y por eso, digamos, fue la primera víctima de la primera dictadura argentina. Y en este lugar, cuando nos ponemos a pensar en esta individualidad que se convierte, pues seguimos hablando de individualidades, ¿no? Sí. Pero es como que la saca de contexto, es como que cada uno de nosotros tiene unas propiedades dadas. Pero esas propiedades parecen en principio aisladas de lo que nos mueve, los que nos rodea al costado. Es como que una pregunta filosófica se cerrara sobre sí mismo, una pregunta onanista, todo hecho se cierra sobre sí mismo. Sin embargo, los contextos sociales son imprescindibles para que esto ocurra. Definitivamente. Sobre todo para categorizar algo en, vos le pusiste maldad, terrorismo, maldad, terrorismo no es maldad, las épocas que uno vive y los actores que lo ejercen. Bueno, el terrorismo efectivamente, digamos, parece un mal social europeo, ¿no? Digo, hay terrorismo en Europa. Y uno puede decir, bueno, los terroristas son personas malas, personas que quieren desestructurar tal o cual sistema de tal o cual país europeo. Y podemos entenderlo de esa manera, de manera individualizante, que personas que se enloquecen, personas que, digamos, son malas. O, por ejemplo, digamos, podemos situarla dentro de un entramado social. Ahora bien, si situamos dentro de un entramado social, ese problema tiene una memoria y también tiene una historia. Ajá. Que está vinculada con qué cosa, con básicamente lo que podemos llamar la avanzada imperialista de Europa, no digo con palabras clásicas, pero bueno, en fin, digo con avanzada imperialista de Europa sobre lo que geopolíticamente llamamos Oriente Medio. Bueno, efectivamente, digamos, políticas dificultosas de países europeos en Oriente Medio, y bueno, luego aparecen, digamos, reivindicaciones que tales o cual Estado europeo, digamos, vincula con la maldad, vincula con el terrorismo y pareciera que con individualidades. Ajá. Y en cambio me parece que esas cuestiones deberíamos verlas en términos más sociales, históricos, y que también tiene, digamos, qué sé yo, vínculo con las luchas memoriales de tales o cuales pueblos. Y yo lo vuelvo a aclarar sobre este individualismo. De todas maneras, todo esto, recalco, existe en el mundo físico. No hay una mitología, no hay un alma que vaya atrás de estos cambios acerca de maldad o no. Todos subyacen cambios que en particular suceden en nuestros cerebros y hacen que nuestros comportamientos sean A, B o Z. Bueno. Bueno, otra cosa más que te deja pensando, ¿no? Y qué casualidad, pensaba yo, o mejor dicho, que no casualidad, que el programa de hoy estuvo muy atravesado por esta idea de traer preguntas. Como dijo Rudy en algún momento, militar la pregunta. Militar la pregunta que permite que vos te hagas preguntas, que cada uno de nosotros nos hagamos preguntas y que entonces tengamos que reflexionar sobre las respuestas que damos con nuestras acciones. Por ejemplo, con las acciones que implica nuestro voto en soledad, un acto individual que determina una situación social. Con esta pregunta te dejamos y nos vemos o nos escuchamos la semana que viene otra vez. Chao. Mi partida hoy y el viaje agiganta mi salida. Cargaré una mochila inmensa ocultando mi sueño y mi amor. Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Imagino un periplo intenso para el día de hoy. Si amanece en mi callejón oscuro y me enfrento con las luces del futuro, es posible que me oriente ahora y me quiera un poco más. Sé que hay alguien que me ama y que me espera, a pesar de la agonía dominguera. No hay razones para dejar todo.